que con tanta ilusión puse mi amor a tus pies, donde solo me importó querer ser tu amo y esclavo a la vez. Hoy me pregunto por qué me puse a tus manos, en manos de quién. Si el amor que te daba te importunaba el corazón, porque tu pensamiento lejos estaba de mi pasión. Lamento haber sido para ti una triste ilusión. En tus manos yo puse mi vida, esperando el amor que creí, que esperaba si solo recibes y no das nada de ti. Cuando se empieza a querer sin ver para dónde va, es necesario saber si está dispuesto a perder o a ganar, porque después de caer al profundo abismo, ¿para qué llorar? Si el amor que te daba te importunaba corazón, porque tu pensamiento lejos estaba de mi pasión. Lamento haber sido para ti una triste ilusión. En tus manos yo puse mi vida, esperando el amor que creí, que esperaba si solo recibes y no das nada de ti.